Hoy vengo a contarles el juicio de Dios, sellos y trompetas y copas de Dios. Terribles tormentos que han de pasar. Apocalipsis, el libro, les he de cantar. Pongan atención si quieres saber. Palabra de Dios que has de conocer. Abre tus oídos, abre tu visión. No solo del pan el hombre vivió, también de palabra que el cielo brindó. Si el libro de Juan tú no has leído, aquí yo te traigo todo y con sentido. Revelaciones a Juan de un juicio infernal. Pon mucha atención lo que voy a cantar. Lees la palabra, no sabes ni cuál. En estas canciones te vas a enterar que Dios es justicia, la vas a probar. Acércate a Cristo, no te vaya a tocar. 21 son los juicios que han de caer, y uno por uno los van a saber. No enojes tu alma, no escondas la fe. Te quiero ayudar, pues amo en verdad.